Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy lunes 22 de agosto. Hasta el 20 de septiembre estará abierto el plazo de presentación de candidaturas a hermano mayor de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, de cara al próximo cabildo de elecciones que en principio se celebraría en la primera quincena de octubre. Entre los requisitos exigidos para ocupar este cargo están, entre otros, ser mayor de 25 años, tener una antigüedad de 5 años ininterrumpidos en la hermandad y ser residente habitual en Ubrique. Además, las candidaturas deben ir acompañadas de una lista de integrantes que conformaría la Junta de Gobierno. El actual hermano mayor de la hermandad Nuestro Padre Jesús Nazareno, José Manuel Naranjo, da más detalles sobre el proceso electoral iniciado en este colectivo ubriqueño. Comenzamos con la exposición de lo que era el censo electoral de los hermanos con derecho a voto, el cual enviamos en mayo al obispado para que nos aprobaran el censo. Una vez que ellos no lo aprueban, pues comienza un proceso en el que todo aquel hermano que quiera ver que sus datos corresponden, son los correctos, pues hemos estado 2 meses, pues a todo aquel que ha querido, pues se acerca por la sede nuestra de la hermandad y debajo de la biblioteca municipal para ver los datos, y una vez que ya termina el proceso, pues lo hemos comunicado al obispado y nos ha dicho ya que empecemos ya por el proceso de presentación de candidaturas para hermano mayor a la hermandad. Bueno, lo que es la presentación de las candidaturas de hermano mayor, y también cada hermano mayor que se va de presente pues también tiene que ir ya pues con una junta de gobierno ya planificada para que todos esos datos, una vez que termine el proceso, que es un mes, son 30 días, pues esos datos se envían junto con el censo definitivo al obispado, y una vez que no lo aprueben, pues ya en el plazo creo que son de 15 días aproximadamente, pues se convocarán las elecciones y bueno, a ver quién sale de hermano mayor. Yo calculo que las elecciones pues podrían celebrarse pues en la primera quincena de octubre. Vale. Digo, porque ahora tenemos más o menos ya lo que es la presentación del candidato es un mes, sería a finales de septiembre más o menos cuando terminaría, y después tienes pues 7 plazos en los que mandamos 7 días, perdona, para enviar los datos al obispado, y una vez que lo aprueben pues son unos 15 días para ya hacer la convocatoria oficial de elecciones, ya diciendo pues día, lugar y fecha y todo para que todos los hermanos pues puedan expresar su derecho al voto y elijan a su hermano mayor que ellos crean conveniente. Bueno, el requisito, uno de ellos, el imprescindible, bueno, el primordial es tener más de 25 años y tener una antigüedad en la hermandad mínima de 5 años ininterrumpidos. Y tienes que haber pertenecido a la hermandad durante 5 años y no haberte dado la baja por ningún tipo de motivo ni nada, y haber estado, bueno, viviendo lo que es la vida de la hermandad durante 5 años. Ese es el primero, tanto para el hermano mayor como para el teniente de hermano mayor. Que, bueno, el teniente de hermano mayor es uno de los miembros de la Junta de Gobierno, que es el segundo a bordo, por decirlo, el vicepresidente, como en otras asociaciones se suele decir. Y tanto uno como otro, pues eso, tienen que tener más de 25 años y llevar más 5 interrumpidamente la hermandad. Después hay otro requisito que son ya los mismos para todos los miembros de la Junta de Gobierno también, que es presentar, bueno, junto a la candidatura, pues hay que presentar una fe de bautismo, certificado de registro civil y del registro parroquial en el que te diga pues tu situación, si estás casado, no estás casado, soltero, para que, bueno, pues cumpla con los requisitos que te dice la diócesis que tienes que cumplir. No ejercer cargo directivo en otra hermandad o cofradía y no desempeñar cargo de dirección en partido político, en autoridad civil ejecutiva nacional, autonómica, provincial o municipal. Es decir, que si eres político y estás dentro de la Junta de Andalucía, el gobierno, el ayuntamiento o lo que sea, pues no puede ser tampoco formar parte de lo que es una junta de gobierno. Pues, y después hay otro requisito para el hermano mayor, que su residencia le permita atender las obligaciones del cargo para el que te presenta. Es decir, que tienes que residir o en Ubrique o en los aledaños de Ubrique, por decirlo, esto por si hay algún tipo de emergencia, algún tipo de algo, pues pueda estar ahí con prontitud y sin ningún tipo de problema. Por otro lado, José Manuel Naranjo ha adelantado que la Hermandad del Nazareno volverá a contar este año con una caseta en el Real de la Feria de Ubrique, ubicado en la Plaza de las Palmeras. Según Naranjo, será un punto de encuentro para cofrades y visitantes, con entrada libre y conciertos de música cada día. Sí, sí, como todo, como años anteriores, que yo creo que somos de las asociaciones que más años llevan montando casetas en feria, pues este año pues vamos a montar la caseta. El catering puede ser el mismo que el año anterior, que es el de Ángel Dutrera, que yo creo que es un catering de calidad que da un buen servicio. Esperemos que este año pues, como no puede ser de otra forma, no da igual. Y después, bueno, pues José Antonio Guerrero, que es nuestro erudito en la materia de la feria, pues está también ya organizando, perfilando todo lo que son las actividades que vamos a tener durante la feria, que como dice tú, pues habrá grupos colectivos que, bueno, pues que darle un poquitín de lo que es vistosidad en lo que es en la feria, y si pues no va mucho a feria, pues bueno, que se acerquen a la feria algún día, pues para darle una pequeña merienda. Y bueno, pues que departan un poco allí con todos los hermanos, toda la gente que esté en la caseta. La caseta, sí, como siempre, es una caseta de entrada libre, no hay ningún tipo de problema por entrar. Y bueno, pues todas las tardes también vamos a intentar pues tener un grupito de música, por lo menos para que amenicen todas las tardes de feria, y que la gente se pueda encontrar en un texto agradable, un ambiente agradable, y en el que pueden departir tanto de mandales como de lo que quieran de partir, y tener ahí un punto de encuentro para todo el cofrade y todo el pueblo de Ubrique. Sí. Yo creo que ya gana de feria, como ustedes están viendo en todas las ferias de aquí de la comarca, pues hay ganas de feria, la gente tiene ganas de fiesta y de olvidar un poco pues todo eso que se ha pasado, que bueno, pues esperemos, como te dije antes, que no tener que volver a pasarlo, y que la vida fluya mejor o peor, pero sin esa incertidumbre que hemos tenido estos años atrás. Cambiamos de asunto. El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz ha programado para los próximos lunes 29 y martes 30 de agosto una nueva campaña de recogida de donaciones de sangre. Los donantes se pueden dirigir a la tercera planta del edificio del mercado en horario de 10:30 de la mañana a 1:30 y de 5:30 de la tarde a 9:30. Se recuerda que para poder participar, la persona donante de sangre debe tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y gozar de buena salud. Los hombres podrán donar 4 veces al año y las mujeres 3 veces, debiendo pasar entre donación y donación al menos 2 meses. Y ya en nuestro apartado cultural, el pintor ubriqueño Paco Rojas sigue acumulando premios en los concursos de pintura rápida. El pasado sábado se alzaba con el cuarto premio del 27º Certamen de Pintura Rápida Villa de Bolaños, un evento de carácter nocturno que se celebró en el municipio ciudad realeño de Bolaños de Calatrava. En esta ocasión, el artista ubriqueño optó nuevamente por un cuadro en blanco y negro con acrílico sobre lienzo. En otro orden de cosas, la ubriqueña María José Domínguez, conocida artísticamente como 24 Jun, ha pedido la colaboración de todos aquellos vecinos que quieran participar en la grabación del videoclip de su próximo sencillo titulado Ojos. Las sesiones de grabación tendrán lugar mañana martes a partir de las 9 de la mañana en el centro de la Avenida de España, en las que volverá a contar con la colaboración del también ubriqueño Manu Arenas en las labores audiovisuales y técnicas. Escuchamos a María José Domínguez. En agradecimiento a todas las muestras de cariño, de apoyo que recibió de la gente de aquí de Ubrique, que de verdad no hay palabras, porque todavía sigo cada día recibiendo eso, pues muchísimas felicitaciones, y de verdad que estoy súper contenta. Uh-huh. Pues pensé hacerlo aquí en Ubrique, y hombre, en qué mejor lugar, ¿no? Y este videoclip que vamos a empezar mañana a grabar de la canción siguiente, que se llama Ojos, pues lo que vamos a es esto, el hecho es convocar a la gente que quiera aparecer para que se le graben justamente sus ojos. Y pues mañana vamos a grabar eso, la primera parte del videoclip, que va a ser fundamentalmente escenas de ojos de todas las personas que quieran colaborar. y aparecer en el videoclip, y luego también vamos a grabar escenas cotidianas que hacemos en nuestro día a día, porque la canción trata en parte de eso, ¿no? De todo, de que vamos a trabajar, vamos a hacer deporte. Tampoco quiero dar muchas pistas, pero ya sobre la marcha mañana pues decidiremos grabar también escenas cotidianas. Claro, con la opinión de Manu Arenas, que es un experto con el que estoy también, súper agradecida con él y súper contenta también, porque nos hemos congeniado muy bien en nuestras ideas, y por ahí va la idea. Me encantaría que toda la gente que participe pues aparezca en el vídeo. Pues no hay que escribirse. Vamos hasta las 9 de la mañana en el centro de la Avenida España, en lo que es el círculo de la Avenida España, y ahí, seguramente ahí o por ahí, vamos a grabar con la gente que quiera. Pues vamos hasta allí, vamos a grabar todos los ojos que quieran aparecer. Uh-huh. Y lo dicho, ya después pues decidiremos sobre el momento lo siguiente, ¿no? Las escenas cotidianas o las personas que estén allí. Y yo, vamos, en la avenida también vamos a grabar a personas que a lo mejor pues estén desayunando, comprando. Ya te digo que todavía no está totalmente decidido, porque lo vamos a hacer sobre el momento, ¿sabes? Uh-huh. Así que, vamos, que os invito a todos con muchísimas ganas, con muchísima ilusión. Y eso, mañana vamos a hacer una primera parte, seguramente va a haber una segunda parte también, uh-huh, a lo mejor en otro sitio distinto, que ya también sí os lo diré en el momento, porque tampoco hay nada previsto, y ya está. Y yo sé que va a salir perfecto. Nos quedamos ahora con la información deportiva. El Club de Atletismo Nutrias Pantaneras ha abierto hoy lunes el plazo de inscripción para la 27ª Carrera Popular Nutrias Pantaneras, que se celebrará el próximo domingo 30 de octubre. Después de 2 años de ausencia, la prueba vuelve con más ganas que nunca, con su recorrido habitual por las calles de Ubrique y con un número de participantes limitado a 400 corredores. El precio de la inscripción es de 15 euros y se puede realizar a través de la página web nutriaspantaneras.com. El presidente del Club de Atletismo Nutrias Pantaneras, Luis Naranjo, da más detalles de lo que será la próxima edición de la carrera popular. Pues por fin ya, después de 2 añitos, pues empezamos anoche a las 12 de la noche, se abrió el paso de inscripción. A ver ya si este año es posible de que lo llenemos, como ya te comenté en el 19, que también abrimos por esta fecha, creo recordar que fue el 23, 24, 25 de agosto también, y parece que fue bien, que se apuntó un montón de gente los primeros días. A ver si este año pues tenemos la misma suerte. Pues sí, la verdad es que todos los socios están ya nada más que pendientes, ya me han llamado 2 o 3 diciendo que qué pasaba con la carrera, que todavía no hemos dado ninguna reunión. Pero claro, son socios que no están en la directiva, ¿no? Nosotros ya llevamos casi 1 mes y medio trabajando en la carrera, ¿no? Desde el momento que supimos que ya por fin íbamos a volver otra vez al lío, pues nos pusimos a trabajar ya por junio, julio, y ahí estamos ya casi todos perfilados, ¿eh? Empezando por las inscripciones que se abrieron ayer, así que con muchas ganas. Y los corredores, pues supongo que después de 2 añitos pues no lo dejarán mucho y estarán con las ganas que hay, por lo que me comentan los poquillos que yo veo por ahí, pues sí, la verdad es que hay bastantes ganas. A ver si este año se apunta la gente rápido y nada, y como siempre digo, para que sea mejor para nosotros, ¿no? Pues bueno, pues la carrera es el último domingo del mes de octubre, que cae este año el día 30, la carrera pues empieza a las 10 de la mañana, como todos los años, son sus 11 kilómetros y medio, y la inscripción la pueden hacer a través de la página web, que ya está colgada el enlace de la empresa que lleva el cronometraje, que es la misma que hace la inscripción. Creo que también hemos mantenido el precio de años anteriores, son 15 euros por participante. Corredores ya, como en los últimos años, pues pusimos 400, ¿vale? Como siempre hemos hablado, podríamos poner 500, 600, pero ya lleva en los últimos años que la hicimos, cogimos con 400 y vimos que era la cifra idónea, ¿no? Para la logística, para el tema de la comida luego, la recepción, en fin. Yo creo que con 400 participantes vamos ya bien, ¿vale? No, el recorrido es el mismo. El recorrido es de estos últimos años, que ya llevábamos 8 o 9 años con el pequeño cambio que hicimos, que ya no se pasaba por ciertas calles de aquí de Ubrique. Así que el recorrido, a no ser que de aquí a octubre el ayuntamiento tenga que abrir alguna calle por cualquier obra, cualquier cosa, pues va a seguir siendo el mismo. Que luego en vez de coger por una calle cojamos por otra paralela, pues vale, pero el recorrido va a ser el mismo. Cartel le queda muy, muy poco, la verdad. Lo que pasa es que se estaba elaborando, hemos tenido que cambiar varias cosas, en fin, pero ya me han mandado ahí un boceto y yo creo que en esta semana o la que viene, como mucho, estará ya en la calle y en las redes sociales. Pues sí, pues lo que digo todos los años, el corredor que sea Nobel, pues que vaya estrenando, que ya aquí después de feria, como siempre decimos, ya es cuando se ve a la gente corriendo por todos los cascos antiguos, por todo lo que es el recorrido, ¿no? Eso ya no hay que decirle más nada, pero ya cuando empiece o llegue el momento y ya veo otra vez contigo, pues yo le diré otra vez lo mismo a todos, que la carrera, aunque sea 11 kilómetros y medio, pero se la trae en lata, ¿eh? Que porque es mucho sub y baja, en fin, estás corriendo tu pueblo. Lo que todos los años te digo, que hay que tener precaución. A los veteranos, pues nada, los veteranos no hay que decirle nada porque ya hay bastante, bastante gente aquí que llevan, algunos que llevan ya, pues si llevamos 27 años, pues algunos ya han corrido 24, 25 años, ¿sí? Que se dice pronto, Como todos los años, la celebración de la carrera popular Nutrias Pantanera se aprovechará para hacer un homenaje y reconocimiento a algún club colectivo o deportista local por su trayectoria y sus éxitos. En esta ocasión, las Nutrias Pantaneras han decidido rendir homenaje a una figura especialmente ubriqueña, la del petaquero aficionado al atletismo, que tradicionalmente ha tenido muy difícil encontrar tiempo para poder entrenar y correr debido a las largas jornadas laborales que han existido en Ubrique y que apenas deja a los marroquineros disponer de tiempo libre a lo largo de la semana para la práctica deportiva. Este año la carrera va enfocada y dedicada a los petaqueros en general, pero más particular al petaquero aquel que corre, ¿no? El petaquero atleta. No sabemos cómo vamos a plasmarlo todavía. Un pequeño homenaje porque ya sabemos que el sacrificio que le conlleva, ¿no? El salir todos los días a entrenar, ¿no? Si a eso le mete que aquí en Ubrique, de toda la vida de Dios, salvando estos últimos años, que ahora sale la gente un poco más temprano, ¿no? Pues hemos pensado, el sacrificio que hace una persona para correr cualquier carrera se amplifica más aquí en Ubrique cuando aquí... Normalmente en aquellos años cuando empezábamos todos a correr, bien he sabido que aquí se sale a las 8 o a las 9 de la noche. Y a las 9 de la noche una persona que tenga que estar entrenando tiene, vamos, lo vemos nosotros un sacrificio extra, ¿no? Aparte del propio ya de tener que salir a entrenar, ¿no? Así que nos sentamos y decidimos, digo, mira, pues vamos a dedicar la carrera extra al petaquero corredor, digamos, ¿no? A esas personas que son bastantes aquí en Ubrique, que han dedicado su vida toda a correr y después de salir a las 8 o las 9 de la noche, que eso tiene un porte. Así que creemos que es un acierto la idea esa, ¿no? Que siempre se ha dicho, siempre se ha comentado, pero no se ha llegado a plasmar, ¿no? Así que este año se lo queremos dedicar a esos petaqueros corredores. Así que espero que los que ya lleven tiempo sin correr, por lo menos para este año, con esa pequeña dedicatoria, pues se preparen y por lo menos para esta carrera que la corran, ¿no? Sí, en el cartel irá reflejado. Y también hemos pensado, como bien sabe el pueblo de Ubrique, los deportistas siempre hemos dado un pequeño homenaje, ¿no? A aquellos deportistas que han destacado en algo, ¿no? Ya ahí eran deportistas puros y duros. Les daba igual el deporte que practicara, ¿no? Pero aquí este año va a ser más concretamente aquellos petaqueros que llevan toda su vida corriendo. No hace falta de que hayan destacado ni que hayan ganado nunca nada, sino en homenaje a ese sacrificio que que se hace aquí en el pueblo, ¿no? De correr, porque eso es un sacrificio. Así que lo vamos a enfocar de esa manera y tenemos ahí un foco especial, pues aquí no somos todos. Pero a ver, alguno se sentirá aludido, pero es que claro, tendremos, no sabemos si va a ser uno o dos, lo más seguro que sean dos. Pues sacaremos un chorro de nombres que hay de deportistas y se votará y habrá que elegir a dos y está, ¿eh? Pero vamos, que se vean reflejados todos, pero habrá nada más que dos, las dos plaquitas que damos, pues no, que más quisiéramos dárselas a todos, ¿no? Pero vamos, la idea está ahí, yo creo que es bonita y a ver en quién recae, porque así nombres hay muchísimos. Así que otra cosa no podemos hacer. Con esto último ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.